qué triste fue decirnos adiós. Dixo en Prodi y MSN celebra su segundo aniversario con la fiesta, del adiós. A la aburrición. ¡Qué mamada! Octubre 13. Pasa bueno. Los Tacapulco. Puta, qué buena banda. Ya no te hagas rogar. No sé qué te va a gustar. No me gusta el nuevo orden mundial. Las ultrasúbicas. Puta, qué buena banda. Pero qué hueva. Luchar por la paz. Con Mando Ruby. A esos que los invito. Ya me dio una soda envenenada. ¿A qué condenada? ¿A qué condenada? Entradas gratis en nuestra sección de promociones. Presentado por Dixo en Prodigy MSN. Un día feliz etéreo. Esa no. Van a creer que es la fiesta del adiós a Pavarotti. Would you like to see your mother and father again? Ota, después de haberlo intentado todo, por fin estoy leyendo el final de Harry Potter. Y se me ocurrió compartirlo con ustedes, sobre todo en la forma en que yo lo estoy apreciando. Sí, porque ha sido difícil, ¿eh? Desde que está la bebé, incluso leer se ha vuelto caótico. Me tengo que parar como ahorita en la madrugada para seguir leyendo. Imagínense, el otro día me llevé mi gran fajo de hojas de Harry Potter en español, ese que publicaron en el internet, aunque tengo también el en inglés, pero si ya era caótico leerlo en inglés, pues imagínense con la bebé, pues peor, ¿no? Entonces, el rollo estuvo en que la metí tantito a la guardería de ahí, del deportivo, y dije, pues total, aquí la entretienen y me la cansan, y hay hasta alberca de pelotas y todo el rollo. Dije, ahorita la hago, ¿no? Pues cuiri. Empezó a jalarle la máscara de hombre araña a un pobre chamaco que la lleva puesta siempre al pobre niño, que lo dejan ahí 20 horas en la guardería. Y hasta luego. O sea, le estaba haciendo de veras en el más puro estilo el perro aguayo contra Octagón, tratándole de quitar la máscara. Pobrecito niño. Tuve que entrar corriendo, ¿verdad? Aventando libro y demás para salvarlo de la mía, que como dicen en la película de los Simpsons, sí es... niña araña, camina hasta por el techo la malvada. Y luego se me ocurrió llevarla a la fiesta de cumpleaños de su amiguita Olguita. Dije, ahorita le encargo, ¿no? Aquí me pongo a leer un cachito más del final. Pues pura de árabe. Le encargué y como en otra fiesta ya hizo lo mismo... pues se aventó de panza en el pastel y dijo, al fin, que es alberca de pastel. Ay, me la llevé toda embadurnada. Yo la quería pero encajuelar, porque si la metí al carro me lo iba a llenar de merengue, che. Y ya por último dije, bueno, en su clase de música. Ahí, ¿qué diablos puede pasar? Ah, pues fíjense que Adeli era la niña mejor portada de su clase, porque pues recién cambiada de grupo entre los gateadores, pues estaba tímida y todos me la zapeaban, me la agarraban de su puerquito. Pero resulta que como ahora ella es toda una experta gateadora, se volvió la gandalla del grupo. Entonces se aventaba sobre la canasta de los instrumentitos, los tecomates y demás, y no solo agarraba un par para ella, no aflojaba para nadie. Entonces otra vez tuve que montar el pinche libro y no podía yo seguir. Entonces dije yo, hoy, que es temprano, me voy a poner a leer mi final de Harry Potter. Y pues para que ya ni se tengan que echar las 800 hojas del libro, yo se los voy a compartir en este podcast. El podcast del final de Harry Potter. Este es el podcast de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN. Pues para los que no se quieran echar las 870 páginas previas, esto es el final de Harry Potter, leído palabra por palabra. Y en español, ¿verdad? Porque además yo el inglés nomás lo machuco. Bueno, por ahí de la página 878 los pongo en antecedentes. Están Harry enfrente de Voldemort, varita en mano, los dos, echándose un duelo como de vaqueros. Es de madrugada y afortunadamente ahorita no le están poniendo al guayabo estos vecinos de junto, que oigan, no se bajan de la bicicleta. Sí, todas las mañanas hasta me dejan bastante inquieta a mí, qué caramba. Bueno, y dicha aquí, señoras y señores. Harry amenaza a Voldemort. Es tu última oportunidad, dijo Harry. Todo lo que te queda. He visto lo que hubiera sido de otro modo. Sé un hombre, inténtalo. Intenta sentir algún remordimiento. ¿Te atreves?, dijo Voldemort de nuevo. Sí, me atrevo, dijo Harry. Porque el último plan de Dumbledore no se ha vuelto contra mí en lo absoluto. Se ha vuelto contra ti, Riddle. La mano de Voldemort estaba temblando sobre la varita de Saúco. Y Harry Ay, espérame. Espérame, bebé, ¿qué quieres? Ya te entretente con tu cajita, anda. No te metas ese frijol en la nariz. A ver, espérenme tantito. Ten, mira, pinta aquí con tus crayones, dale. Bueno, a ver, ¿dónde voy? La mano de Voldemort estaba temblando sobre la varita de Saúco y Harry aferraba la de Draco muy firmemente. El momento lo sabía. Estaba solo segundos. La varita todavía no funcionaba apropiadamente para... Ay, espérenme tantito. Amor, eso no sé cómo. Es una crayola. A ver, espérate. Y déjame limpiarte ese pedazote que traes ahí. Chihuahua, a ver, ponte a gatear aquí tantito. Pedrín, échale un ojo a la bebé, caray. Bueno, seguimos. Hijo, va a estar esto pero difícil. La varita todavía no funciona apropiadamente para ti porque mataste a la persona equivocada. Él nunca fue el auténtico amo de la varita de Saúco. Nunca derrotó a Dumbledore. Pero le mató. ¿No has estado escuchando? Snape nunca derrotó a Dumbledore. Ay, espéreme tantito. Cuidado, mi amor. Si te levantas del ventilador, se te va a venir ¡Ay! Nena, ya ves, te dije. Por estarte levantando. Espérame. No. Tranquila. No te rías. Ah, claro, ahora quieres chichi. Espérame tantito. Puta, el teléfono. Espérenme. Sí. Sí, ma, que ven. Ya, mándame al chofer, hombre. Sí, no te apures. Yo acá le doy. Sí. Ay, tú no me muerdas la chichi. Ya tienes dientes, chihuahua. Ay, a ver. Bueno. Ahí, tranquilita. La varita todavía no funciona apropiadamente para ti porque mataste a la persona equivocada. Él nunca fue el auténtico amo de la varita de Saúco. Eso ya se los había leído, ¿verdad? ¿No has estado escuchando? Snape nunca derrotó a Dumbledore. La muerte de Dumbledore estaba planeada. Dumbledore tenía la intención de morir sin ser derrotado. El último amo de la varita. A ver, espérenme. Y todo había salido como él había planeado. Este poder de la varita. No, pero me está pasando un pinche avión, ¿verdad? Ahora sí. Porque nunca ha sido derrotada. Entonces, Potter, Dumbledore fue tan amable de darme la varita. La voz de Voldemort se sacudía con malicioso placer. Robé la varita de la tumba de su último amo. Y espérenme, que está sonando el timbre. Les voy a aventar las llaves. Ahí las agarran. Chihuahua. Tú sigue comiendo, no deslata. Robé la varita de la tumba de su último amo. La cogí contra los deseos del último amo. El poder es mío. Todavía no la coges, ¿verdad, Ridley? La posesión de la varita no es suficiente. Sujetarla, utilizarla, no es suficiente. ¿Por qué estará tan callada la niña? Espérenme. Mi amor, no mames. El agua del water no se bebe, chi. A ver, vamos a lavarte esa boca, sí, no. No chilles. No me salpiques. A ver, estás chorreando de agua. No agarres el enchufe. No, Adeli, no agarres el enchufe porque vas a hacer un... Este fue el podcast de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN.